Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A Desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Buenas tardes, empezamos otra vez este programa de Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, una producción colectiva de los compañeros y compañeras del comité. Estamos acá también con Male en los controles, Ricardo, y en esta mesa militante que algunos están mirando el celular, que están distraídos. Totalmente. Los voy a mandar al frente. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Vamos a empezar por el otro lado, por la izquierda. ¿De qué estábamos hablando? Perdón, ¿de qué estábamos hablando? ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, estando acá y como se ha hecho rutina en estos últimos meses, a los jubilados nos toca en Buenos Aires palo y gase, como para que no salgamos más. Sí, se está haciendo una costumbre, los miércoles de palos a los jubilados. Y también está con nosotros Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludo a todos, todas, todes. Un saludo especial para Marian y para Violeta, que seguro están escuchando. También recordábamos, recordando que estamos en un aniversario más de la doble desaparición de Julio López. Esta persona que declaró en un juicio contra el genocida Astiz, el mismo que ahora visita Villarroel y toda la gente del gobierno, y desapareció por segunda vez, pues ya había desaparecido en la dictadura. ¿Dónde está Julio López? Tal cual. Y también está con nosotros Germán Leyes. ¿Cómo andás, Germán? Muy bien, muy buenas tardes. Por eso hay que ir a las marchas del jubilado acá en Mendoza, porque acá todavía... No, acá no pega. Claro, acá no pega. Todavía. Todavía. Y en la de hoy llegaron incluso los huesitos del asado de anoche. Ajá. Ah, el que hizo el presidente allá. Sí. Se hubieron unos títeres gigantes Que eran de hueso. Que el gobernador estuvo... Unos esqueletos de... De hueso. Así que bueno... ¿Que estuvo el gobernador allá? No, no estuvo. No, no, si era para los diputados. Los que los habían votado. Solamente. Los diputeados. Así que bueno, además de la... de un año más de la doble, cuádruple, quíntuple, no sé cuántas desapariciones tiene Juno López, ya que desde el año 2006 que está desaparecido, 18 años. Así que en realidad yo creo que la ruptura de ese supuesto pacto democrático que se denunció con motivo del atentado a la vicepresidenta me parece que se produjo mucho antes del atentado, ya claro. Que las fuerzas represivas, lo que se denominaba la mano de obra desocupada, siguió trabajando muchos años después y sigue de trabajando. La recuperación de la democracia. Entonces, me parece que hay que tener conciencia histórica de lo que realmente ha pasado estos 40 años desde que se ha recuperado la institucionalidad democrática. Y también hoy se conmemora un aniversario más de la primera junta de gobierno de Chile, la denominada Fiestas Patrias, pero que no es que se haya concretado ahí el proceso de independencia, sino que fue cuando se conformó la primera junta de gobierno en la República de Chile, lo que equivale a la fiesta del 25 de mayo en el caso argentino. La proclamación formal e institucional de la independencia se produjo varios años después. Y el lunes recién pasado, 16 de septiembre, además de la conmemoración de un año más de la trágica noche de los lápices, en la cual desaparecieron varios estudiantes secundarios, y en la dictadura argentina, eso fue el 16 de septiembre de 1976, también se conmemoró un aniversario más del grito de la independencia en México. Así que Andrés Manuel López Obrador tuvo la oportunidad de dar su último grito independentista ante el pueblo mexicano. Y también fue un aniversario más del 16 de septiembre del 55. Que no será justamente el último grito independentista del pueblo mexicano, sino que se continuará con... No, es que una tradición allá el grito de la independencia, porque fue el grito de Juárez y compañía, que se dio cuando se inició la lucha por la independencia en México. No es que ahí el 16 de septiembre de ese año, de hace más de 200 años atrás, se haya conquistado la independencia, sino fue cuando empezó la lucha por la política y militar para lograr la independencia de México. Así que bueno, esos son los aniversarios que nos recordamos, junto con el aniversario del golpe contra el gobierno de Perón en el año 1955. Tal, o sea que el próximo año se van a cumplir 70 años del... Todo pasó en septiembre. Todo en septiembre. En septiembre ya lo dijimos fuiste mía. Lo dijimos en el programa, primer programa de septiembre, el del 4 de septiembre, que se compensaban muchas fechas históricas, muchos hitos en este mes, además de la fiesta de la primavera, que nos hace brotar otras cosas, pero bueno. ¿A quién? ¿Sabes por qué se celebra el 21 de septiembre? Día de la primavera. ¿Y del estudiante? ¿Por qué? Porque trajeron los restos de Sarmiento. ¿Ah, ese día? Ah, por eso provoca tanta alergia. La felicidad de los estudiantes es que Sarmiento esté muerto. Es un festejo. Y hablando de jóvenes, hoy día vamos a hablar con uno de los integrantes de Nietes, que es Nehuen Bustamante. Nos va a contar sobre la organización y justamente vamos a recordar esto de la noche de los lápices. en un ratito. Así es, y tenemos también una conversación con Adrián Manchento, que porque vamos a, en nuestra agenda semanal, vamos a anunciar que el próximo viernes hay una charla en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en la calle Sobremonte, sobre la batalla cultural y las nuevas derechas, que va a hablar la psicóloga social Rosa Nassif. Entonces, el viernes a las 18:30 horas, y se va a lanzar un movimiento denominado Cultura en Alerta. Para hablar sobre ese movimiento que se lanza este viernes, vamos a hablar con Adrián Manchento, que es un reconocido ceramista mendocino. Así que estamos llenos de novedades. Estamos llenos de novedades, y después vamos a anunciar también otras novedades que hay para la semana siguiente en la Facultad de Filosofía y Letras, vinculadas al tema de la cuestión de los mapuches en Mendoza, tan polémica el año pasado, y también vinculada al tema de la lucha de los pueblos huarpes, del pueblo huarpe en Mendoza. Así que también tenemos una entrevista vinculada con ese, con esas actividades. Así es. Vamos a un tema musical. Un tema musical y seguimos con A Desalambrar. Seguimos con A Desalambrar. Sí, hay algo que no está funcionando. La luz. No funciona. Ah, bueno. No, muy bien. Sí. Estamos en el aire, entonces. No se había prendido la lamparita. Por eso estamos utilizando el cartel digital. Claro, cartel digital. Después de escuchar la cultura es la sonrisa, de no tan... tan vigente el tema de León Gieco, tan que nos hace bien. Comentábamos justamente que esta mañana en la plaza ahí con los jubilados aparecieron unos compañeros con títeres gigantes. Era como un dinosaurio y el otro... Como un dinosaurio y... Era un esqueleto de una persona. Claro, esqueleto de una persona. Así que bastante llamativo. O sea, el esqueleto de un dinosaurio y el esqueleto de una persona. Claro, así. Por eso decíamos que eran los huesos del asado. Claro. Y se comieron un flor de asado. Que agarraron un jubilado y hicieron un asado. No, era potente el muñeco. Así que bueno, la cultura siempre apoyando y a los reclamos del pueblo. Bueno, vamos a hablar brevemente porque lamentablemente hoy voy a poder estar en esta primera hora nada más, así que... Oh, Cenif, Cenif. Sí, me voy antes porque tengo que ir a preparar el escenario a la Plaza Chile. Vamos a bailar unas cuecas ahí. Ah, bueno. Se pone su poncho cortito y después lo espero a ustedes para que me hagan tiquitiquití. Ah, bueno. No me la cortí, porque me hace falta. Bueno. Después de este rape comenzamos. Bueno, se fue el pasto del compañero. Hay una. No sé si todavía hace falta. Claro, no sé. No sé. No sé. Por lo menos. Dentro del anuncio que hacíamos, de las promesas que teníamos para conversar hoy, estaba lo de la. El alerta ante las acciones golpistas que ha habido en varios países de América Latina. Especialmente destacamos lo que está ocurriendo en Bolivia, lo que está ocurriendo en Colombia, en Honduras y, por supuesto, en Venezuela. En el caso de Bolivia, bueno, hemos visto por diversos medios, ya que hasta los medios hegemónicos están difundiendo lo que está pasando con la fractura que hay dentro de la alianza del MAS, Movimiento al Socialismo, entre el sector liderado por Evo Morales y el sector liderado por Luis Arce, que es el actual presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya hemos conversado en distintas ocasiones en el programa sobre algunas de las razones y sin razones que han llegado a esta situación. Pero lo que queremos hablar brevemente en esta ocasión es sobre la marcha que está protagonizando el sector liderado por Evo Morales. Una marcha de 190 kilómetros para llegar hasta La Paz, y que ha sido denunciada por el gobierno de Luis Arce como un intento de golpe de Estado, directa o indirectamente, ya lo que es la principal reivindicación que se ha manifestado en la marcha es la renuncia de Luis Arce, presidente, y de David Choquehuanca, vicepresidente. Según el presidente Luis Arce, esto se debe a las intenciones de Evo Morales de volver a presentarse como candidato a presidente en las elecciones del próximo año, del 2025. Según Evo Morales, esa no es la razón principal, sino que se debe a que ellos consideran que el gobierno de Luis Arce ha empezado a aplicar una política neoliberal y se ha entregado a manos del imperialismo norteamericano, lo cual no está demostrado hasta ahora con ningún hecho concreto, ya que los tratados que ha hecho con países para la explotación del litio, por ejemplo, de otras riquezas naturales, fundamentalmente han beneficiado a China, a Rusia y a otros países que no forman parte del arco influencia de Estados Unidos. Así que es una situación muy extraña, pero que indudablemente está contribuyendo a una desestabilización del gobierno electo y una situación de confrontación entre sectores populares que no contribuyen nada a que avance el proceso democrático popular iniciado con el gobierno de Evo Morales, abruptamente interrumpido por el golpe de Estado, al cual Evo Morales no puso ninguna resistencia en su momento, y recuperado por la lucha popular, que obligó a convocar a elecciones democráticas en las cuales triunfó la fórmula Arce-Choquehuanca, impulsada por el movimiento al socialismo. Y recordemos que aquel golpe de Estado se genera justamente por la pretensión de Evo Morales de la reelección. De una nueva reelección. Lo que afirman los constitucionalistas es que no se puede volver a presentar Evo Morales, ya que está imposibilitado por la propia constitución de Bolivia. Así que es realmente preocupante la situación, y no solo para el pueblo boliviano, ya que van a pagar las consecuencias si se produce si regresa la derecha al gobierno de Bolivia. Ese es el pueblo. No van a ser sus principales dirigentes o líderes, sino que va a ser el pueblo. Entonces, hay que buscar alguna salida que supere esta confrontación. Y esa salida no pasa por respetar la constitución del Estado plurinacional y por respetar el mandato para el cual fue electo Luis Arce y David Choquehuanca. Y no plantear la renuncia anticipada del gobierno para que llegue a el lugar de presidente el actual presidente de la Cámara de Senadores, que es Andrónico Rodríguez, y que es afín a Evo Morales. Por eso quieren obligar a renunciar al presidente y al vicepresidente, para que así asuma Andrónico, que está en la línea de sucesión inmediata. El clásico golpe blando. Claro, cosa que no hicieron en su momento cuando fue el golpe contra Evo, que ahí debería haber asumido la presidenta de la Cámara de Senadores en ese momento, que era Adriana Salvatierra, y sin embargo hicieron una serie de maniobras para que al final la que terminó asumiendo fue Jeanine Áñez. Que nada que ver con... Nada que ver con él, ni con el MAS, ni con el gobierno, sino todo lo contrario. Así que bueno, miramos con preocupación y por supuesto tratamos de mantener el diálogo abierto con todos los sectores, pero partiendo de una cuestión básica, que es el respeto de la Constitución y del mandato para el cual fue electo el gobierno actual. Y en Colombia también la derecha reaccionaria, que fue desplazada del poder por primera vez en casi 200 años con la elección del presidente Gustavo Petro, ha intentado asegurarse, desde que comenzó a gobernar Gustavo Petro, de que no hubiera un solo día de tranquilidad para el gobierno de izquierda y centro-izquierda. ¿Cuáles instrumentos ha utilizado para estas maniobras de desestabilización y de incertidumbre en Colombia? Han sido justamente los poderes que no controla un gobierno que recién asume la presidencia de un país: el poder judicial, los poderes fácticos, los medios de comunicación y el parlamento. Desde agosto del 2022 que intentan golpear al gobierno de Gustavo Petro por distintos flancos: la destitución institucional, la movilización de las fuerzas conservadoras, los escándalos mediáticos, etc. Han resistido a las reformas que ha planteado el gobierno en el sistema de salud. Han impulsado un paro nacional de camioneros, de transportistas, por el aumento que hubo en el precio de los combustibles. Frente a este paro, el gobierno ha desplegado una política bien inteligente que ha permitido diferenciar los intereses que tienen los trabajadores del transporte y los pequeños transportistas, de los intereses de las grandes corporaciones empresariales del transporte. Con esto ha logrado terminar con el paro. Y ahora la oposición busca la destitución presidencial, lo que constituiría realmente un golpe de Estado, inhabilitando al presidente por supuestos gastos excesivos en la campaña electoral. Después de más de 2 años de terminada la campaña electoral, ahora el Consejo Nacional Electoral ha habilitado la investigación sobre los gastos electorales de campaña del presidente Gustavo Petro. Estas pretensiones judiciales apenas tendrían algún eco si no fuera por el efecto reproductor y amplificador que le da la prensa hegemónica, aliada a los sectores conservadores. Ante esto, el presidente Petro ha llamado a la movilización popular y ya ha mantenido una comunicación permanente con el pueblo para informarle lo que está sucediendo realmente. Se ha realizado un encuentro organizado por el Ministerio de las Tecnologías, la Información y la Comunicación con medios alternativos, comunitarios y contrahegemónicos, donde el presidente Petro resaltó la importancia social y política de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales en el país. Ha denunciado que el Consejo Nacional Electoral estaría fraguando un golpe de Estado al intentar suspenderle de facto el fuero presidencial para poder avanzar con sus investigaciones sobre los gastos en campaña electoral. Lo que intenta el conservadurismo, denuncia Petro, enquistado en las instituciones, y que no se va a modificar eso de un año para otro, ni de un periodo para otro, es preparar las condiciones para una destitución presidencial desde el Congreso, es decir, un golpe suave, tal como lo practicaron con Dilma Rousseff en Brasil. Claro. Se entrelazan intereses nacionales e internacionales, ya que Estados Unidos ha buscado conformar, desde que asumió Petro, un factor de desestabilización contra Venezuela, tratando de incidir en ese eje progresista conformado por Brasil, Colombia y México. Una maniobra que hasta ahora le ha fallado porque no logró finalmente Washington que este eje progresista desconociera el resultado electoral de Venezuela, como sí lo logró con otros países de la región, entre ellos Chile. Aunque indudablemente que la política exterior de Colombia no es la más firme y la más decididamente progresista, sino que tiene debilidades, tiene vacilaciones. Pero indudablemente que no se ha prestado totalmente al juego de Estados Unidos, como sí lo ha hecho, por ejemplo, sí lo ha hecho con firmeza en relación a la condena de Israel y sus acciones contra Gaza. Hace poco denunció el presidente Petro el contrato con Israel para la implantación del software espía fabricado por Israel denominado Pegasus, que es un sobre espía de las aplicaciones de mensajes. Esto, por ejemplo, lo contrataron en Chile hace muchos años para las operaciones de inteligencia en el sur de Chile, en las zonas de los mapuches, en el World Mapu. Este software había sido comprado por el anterior gobierno, el de Iván Duque, a Israel. Así que lo ha denunciado Gustavo Petro, indudablemente que este ha sido un factor más para esta campaña de desestabilización que ha iniciado la derecha. En la Asamblea Nacional del 14 de septiembre, Petro denunció un complot para asesinarlo utilizando un camión cargado de explosivos. Esta información fue proporcionada al gobierno por la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, y el embajador de Estados Unidos. Ha evocado el golpe de Estado en Chile en 1973, sugiriendo que los opositores buscan desestabilizar su gobierno a través de diversas acciones, entre ellas el reciente paro de los camioneros. Está claro que la oposición hará lo que sea para derrotar a Petro los 2 años que restan de su gestión o para debilitar al máximo al petrismo de cara a las elecciones del 2026. En ese encuentro de la sobre tecnología de información y comunicación también anunció el gobierno que va a destinar un 33% de la pauta publicitaria oficial a los medios de comunicación alternativos y comunitarios y las plataformas digitales. Ley de medios. Es una ley de medios, pero que parece que está dispuesto a avanzar en su aplicación concreta con el destino de ese importante porcentaje a la financiamiento de la... Y en el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro denunció que se está fraguando un plan en contra de su gobierno, con un ataque mediático al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y al ministro de Defensa, acusándolo de complicidad o vínculos con el narcotráfico. Recientemente, el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa de Honduras visitaron Venezuela, y eso parece que le ha molestado mucho a las derechas nacionales e internacionales, y denunciaron que en esa visita a Venezuela se reunieron con un importante jefe del narcotráfico que reside en Venezuela, cosa que no ha sido demostrada en ningún momento. Según el periódico mexicano La Jornada, esto forma parte de un patrón más amplio de comportamiento diplomático de Estados Unidos en América Latina. La embajadora de Estados Unidos en Honduras ha sido la principal portavoz de estas denuncias y ha tenido una actitud bien agresiva contra el gobierno de Xiomara Castro. Y este comportamiento de parte de los diplomáticos norteamericanos en América Latina se está reproduciendo en distintos países, así que no es casual que esté pasando esto en Honduras también. Es muy significativo que esto se produzca los mismos días en que el embajador en México, Ken Salazar, rompió con la prudencia que había caracterizado su gestión y ya apuntó al golpeteo local y foráneo a favor de los jueces, magistrados y ministros corruptos que se ven seriamente afectados por la reforma judicial que acaba de aprobar el Parlamento mexicano y ha sido promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo sus intereses monetarios. Claro. Pero esta reforma judicial es muy profunda, algún momento vamos a tener que analizarla. Y en Honduras se ha iniciado un notable crecimiento económico y una política exterior más independiente. Recordemos que Xiomara Castro visitó hace poco China y reanudó o estableció por primera vez las relaciones diplomáticas entre Honduras y China y ha firmado importantes acuerdos comerciales. Así que eso es lo que le molesta. Y ya estamos en contacto con Adrián Manchento, así que vamos a conversar con él unos minutos sobre esta convocatoria que hay para el viernes 20 de septiembre en la Facultad de Educación, en la calle Sobremontes, para una charla sobre el papel de la cultura en la batalla cultural ante las derechas y el lanzamiento de un movimiento de alerta cultura en la provincia. Buenas tardes, Adrián, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por atendernos, y nos comentaron que eras ceramista, de tu actividad artística. Sí, soy ceramista, he estudiado en la Facultad de Arte y Diseño, me recibí ceramista. Ajá. Y soy docente también en la misma casa, en las carreras de cerámica. Interesante, después te vamos a poner en contacto. Hay un grupo por acá, por la zona de Bermejo, Colonia, llega hasta la Valle, que se llama Las Barro Tal Vez. Un grupo de mujeres Barro Tal Vez, son como 30 mujeres que han qué lindo, que están empezando con su actividad. Algunas ya tienen trayectoria, pero son las menos, la mayoría están empezando a conocer el mundo de la cerámica, así que sería interesante que tuvieran algún contacto contigo. Mira, vos sabés que justamente ahora estamos realizando una muestra en Chile, en la Biblioteca de Santiago, un grupo se llama Ronda Sin Cabeza, y estamos articulando con ceramistas de Chile, y la muestra dura hasta fin de mes. Así que valga la coincidencia. Qué bien. Bueno, nos interesa, bueno, además del tema de la charla, que indudablemente que es vital en estos momentos, conocer más sobre este movimiento que se va a lanzar el viernes, movimiento cultural, por supuesto, para afrontar los desafíos que tenemos en estos momentos. Sí, nosotros, Cultura en Alerta, es un movimiento cultural que se lanzó hace poco tiempo también en Buenos Aires, el día 6 de agosto, fue el lanzamiento del movimiento cultural en Alerta. Uh-huh. Eso fue en CABA, en Buenos Aires, y convocaron Teresa Parodi, Quiroga, Josefina Racedo, Juan Falú, por ejemplo, uh-huh. Y tuvo una gran intelectuales, científicos y referentes de los derechos humanos y productores culturales en la provincia de Buenos Aires, en países de Latinoamérica y en Europa. La idea un poco de este movimiento, que ha tenido antecedentes en otros movimientos como el movimiento Modacuna, por ejemplo, movimiento por la segunda y definitiva independencia. Uh-huh. Entonces, un poco el lanzamiento actual tendría que ver con lo que tratamos en estos momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Sufrimos los argentinos y argentinas una política devastadora y cruel que se ensaña particularmente con los sectores más desprotegidos de nuestro pueblo. Sí. Así que la política de entrega de nuestra soberanía, que también es otra de las cosas que realmente el gobierno está tratando de hacer, y quienes luchamos desde hace muchas décadas en defensa y fortalecimiento de nuestra cultura, concebimos juntarnos para de alguna manera defender las realizaciones materiales y simbólicas uh-huh. de nuestra cultura. Un poco ese es el fin de este movimiento, ¿no? Exacto. Es bien interesante. ¿Y cómo se vincula? Bueno, en caso de Mendoza se ha conformado hace un tiempo una asamblea cultural que ha venido protagonizando diversos actos donde participan artistas de distintos rubros y de otros sectores de la cultura mendocina. ¿Hay alguna vinculación entre esto o es algo que viene desde otro sí, lado? Sí, el eje central es la cultura, sí, hay una vinculación que es general. Lo que sí, esto tiene una connotación nacional, claro. Puesto, digamos, que hay resortes en distintas provincias para que nos vamos a luchar en pos de la defensa de la cultura en todo su contexto. Entonces, acá en Mendoza, yo solamente he participado desde aquel enero, en donde salimos todos los trabajadores de la cultura sí. A defender los valores de nuestra tierra, de nuestro país. Y lo que se trata con el movimiento Cultura en Alerta es sumar a todos y todas las que quieran poner su granito de arena en la reflexión, en la profundidad y en levantar los valores de nuestra cultura, puesto que la quieren llevar arrasada. Ese es un punto muy muy fuerte que tenemos y está, por supuesto, en sintonía con las acciones que se han hecho en Mendoza a partir de enero. Uh-huh. Bien, bueno, veo que acá me ha llegado el documento de convocante para el sí. Movimiento Cultura en Alerta. Eso es importante, enseguida le vamos a dar lectura porque es breve. Y la convocatoria sí, muy breve. Para la actividad del viernes 20 de septiembre a las 18:30 horas en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, calle Sobremonte 81. Entonces, ahí, ¿qué está previsto? Además de la charla de la Rosa Nassif. De la compañera Rosa Nassif. Ella es psicóloga social. Correcto. Sí, yo exactamente. He participado antes en algunas actividades donde ha estado ella y es muy interesante su enfoque. Autora de varios libros, entre ellos uno dedicado al Che Guevara. Sí. Muy importante. Bien, y ya ahí se va a establecer un diálogo. En este marco, claro, ahí por ejemplo la idea es que en el marco del lanzamiento del movimiento cultural en alerta, cultura en alerta, perdón, Rosa Nassif nos visita y va a dar una charla, La batalla cultural y las nuevas derechas, porque entendemos que su visión es muy particular, muy fina, muy contundente y muy amplia en este análisis. Entonces el momento oportuno para que nosotros lancemos acá en Mendoza el movimiento de Cultura en Alerta en el marco de este tema. Rosa se va a manifestar y por supuesto va a haber una charla y después debate para que puedan participar y podamos reflexionar en conjunto dónde estamos parados en esta situación actual. Perfecto, entonces ahí nos estaremos viendo y buscaremos la forma de transmitir de la mejor manera posible lo que ocurra en esa reunión del viernes, 18:30 horas, Facultad de Educación, con la presencia de Rosa Nassif para hablarnos sobre la batalla cultural y las nuevas derechas y participar también del lanzamiento de este movimiento Cultura en Alerta, tan necesario para seguir aglutinando las fuerzas culturales contra esta contracultura de la destrucción, del odio y de los abusos. Así que exactamente. Nos vemos el viernes, Adrián. Muchas gracias por tu participación en este programa y después veremos la forma de conversar más extendido. Bueno, cómo no. Bueno, agradezco el espacio. Siempre escuchamos esta radio, que es una radio comunitaria muy, muy importante de la zona, y entendemos que los canales de comunicaciones alternativos son la palanca informativa que tenemos las organizaciones, los y las artistas, y entiendo que hay que fortalecernos en conjunto, apoyar a estos movimientos culturales que son muy valiosos para que la gente pueda tomar dimensión en dónde estamos parados y lo que tenemos que hacer para salvar nuestra Argentina, que en este momento está pasando por un momento muy crucial, y entendemos que hay que participar para que de alguna manera podamos encauzarnos en una vida más digna desde la cultura, que es lo que defendemos y que somos cultura en el sentido amplio de la palabra. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias. Hasta luego. Conversábamos con Adrián Manchento, ceramista y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre el lanzamiento del movimiento Cultura en Alerta, que se va a realizar este viernes en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo a las 18:30 horas. Qué bueno esto de empezar a juntarse, ¿no? Y desde todos los sectores, porque no solamente desde la cultura se van juntando, sino se van juntando a pensar nuevas salidas a este desastre que se nos viene de todos los flancos. Así que está bueno, seguramente iremos a ver. Así es, alternativas superadoras de este difícil momento. Eso es lo que necesitamos. Así que va a ser interesante que podamos ir e invitar. Les quería comentar antes de irme brevemente de qué se trata esas actividades por las cuales van a hablar en la segunda hora con el compañero Ignacio Suárez. No, se llama... espere que somos gente grande acá. Le dije que trajera los lentes. Memorex. No, si no es cuestión de lente. Ya le digo cómo se llama. ¿A qué venía yo? Bueno. ¿Quién era? Pero ¿quién soy? De todos modos, el martes 24 de septiembre y el miércoles 9 de octubre va a haber dos actividades bien interesantes en la Facultad de Filosofía y Letras. El título de las actividades es Nuevas lecturas para problematizar las disputas de la identidad regional. Más allá de un título que puede ser un tanto académico, lo interesante es que se van a presentar dos libros. En la primera actividad del 24 de septiembre se va a presentar el libro Mapuches en Mendoza, conflictos territoriales y negacionismo, escrito por la doctora en antropología Julieta Magallanes. Ella tuvo una destacada participación en el debate que hubo el año pasado sobre el tema de los mapuches en Mendoza. Dice que el Estado provincial busca imponer una imagen de pureza criolla y extinción indígena. La doctora Magallanes, con su trabajo etnográfico, demuestra que las actuales identificaciones mapuches y mapuche-pehuenches tienen un profundo arraigo histórico y son parte de las identidades y reivindicaciones populares del sur mendocino. Así que vamos a invitar a la doctora Eva Casado a que concurra. Para que objete. Para que objete. Sí, objete. Ojito, para que objete. Objete, dice. Y el 9 de octubre se va a presentar otro libro titulado Memorias de lucha y resistencia por el territorio ancestral en clave generacional, Voces de Juventudes Huarpes. Bueno, vamos a entrevistar justamente a uno de los jóvenes, que es Ángel Suárez. Ángel Suárez. No es de la comunidad del Retiro. Ajá. Este es un libro de autoría múltiple, está editado por Carla Rosales, que es doctora en estudios sociales agrarios, y en este libro se reúnen las memorias de varias personas jóvenes que tienen en común la identificación huarpe y ya haber transitado sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Cuyo. Reflexiona sobre la larga lucha en torno a las demandas y reivindicaciones por el reconocimiento a la identidad y al acceso y recomposición de territorios indígenas en la región de Cuyo. ¿Sabe quién ha escrito ahí en ese libro? Nuestro compañero Horacio Mayor. Horacio Mayor, no me suena. ¿No le suena? Conocido. Bueno, entonces va a tener que... Y lo vamos a tener que traer. Que traer de vuelta. A la fuerza. A la fuerza, sí. Claro. Está ya instalado en Está instalado en, la Valle, en su, ¿no?, región, sí. Su lugar, sí, de origen. No quiere que le... Bueno. ¿Cómo es eso? Entonces, reflexiona sobre la larga lucha en torno a las demandas y reivindicaciones por el reconocimiento a la identidad y al acceso y recomposición de territorio indígena en la región de Cuyo, así como sobre las potencialidades. ¿Hay algún teléfono por ahí? Que... Potencialidades y límites de los encuentros entre universidad, jóvenes y territorio. Eso está bueno. Creo que van a ser dos actividades bien interesantes, más allá del título bien académico que le han puesto, y en un horario que posibilita una participación amplia, entre las 12 del mediodía y las 15 horas. Así que, con almuerzo incluido, supongo. Invitamos a todos a participar y ya va a haber más detalles cuando conversen con don Ángel Suárez, que es uno de los que escribe en este libro sobre los huarpes y la universidad, territorio y universidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes y nos vemos en un rato en la Plaza Chile. Buenísimo, Germán, muchas gracias. Para tomar unos buenos terremotos. Seguiremos entonces con más A Desalambrar. Se nos ha... Sí, ya vamos a la tanda. Se nos ha ido nuestra querida Alicia. Me imagino que más seguidamente hablaremos del presupuesto, todo esto, sí, de Milei. Sí, ahí, ahí lo tenemos preparado, así que... Iremos a una tanda. Me parece muy bien, ya que sobre el presupuesto muchos han criticado lo que dijo Milei. Claro. Pero hay pocos que han analizado lo que contiene el presupuesto en concreto. Sí, hay un informe ahí de Julio Gambino y también un informe en el, una columna de opinión en el página 12, que está bueno leerlos, de Raúl de la Torre. Claro, sí, porque es muy divertido criticar las payasadas que hizo Milei, sí, ese show de presentación del presupuesto, pero creo que hay que ir más a fondo. Todo se va en un diagnóstico psiquiátrico conductual. Si no le, seguimos el juego a él, porque justamente lo hace para que se hable de eso y no de lo otro. Y no de lo que se va a hacer con el presupuesto. Bueno, y acá en Mendoza no ha trascendido mucho, pero está enojado don Cornejo, porque no habilitó, el Senado le votó en contra de la aceptación para la venta de Pescarmona. Ah, mira. Ah, sí, pero me imagino que se habrá enojado también cuando vea que en el presupuesto se va a reducir los aportes a las provincias. Se habrá enojado por eso no, también. No, pero eso fue. Y eso también, también le recomienda a las provincias que realicen los mismos ajustes que se están haciendo en la nación. Los mismos criterios. Tangible, todo parece vendible, la tierra, el alma y los ríos. Yo defiendo el sueño mío, vivir un mundo vivible. No quiero depredadores, idólatras del dinero. Los bosques fueron primero, guarden sus computadores. Son poderosos señores, siempre tienen mayoría, pero llegará ese día.

en Rosario, en La Plata, se hacen movilizaciones siempre para esta fecha. Nada, con cuestiones de tiempos y cosas, no tuvimos el tiempo de poder organizar una movilización como nos hubiera gustado, pero tratamos de hacer este video donde justamente lo que de alguna manera buscamos es salir a preguntarles a los pibes de nuestra ciudad si sabían de qué se trató la Noche de los Lápices, qué pasó el 16 de septiembre de 1976. Y bueno, nos encontramos con varias respuestas acertadas, pero en gran mayoría los pibes y pibas no sabían de qué se había tratado, o si sabían, sabían así como una idea muy lejana de lo que realmente ocurrió, lo que realmente pasó. Entonces nos pareció una instancia que estaba buena justamente para salir a la calle, a preguntarle a la gente en primera persona, cara a cara, que es también un poco lo que se pierde con las redes sociales, preguntarles qué fue lo que pasó este día y luego comentarles qué fue lo que pasó y por qué se conmemora. Estuvo bueno, realmente lo vimos. Y nos pareció interesante justamente que ustedes usaran las nuevas tecnologías para hacer para surgir, para recordar, para traer a la memoria justamente esto de la Noche de los Lápices. Así que ya ha tenido gran repercusión. Yo tengo 60 años, mis compañeros acá que están sentados también rondan eso y un poquito más. Así que, y que ellos también hayan podido encontrarse con el videíto de ustedes, los queríamos felicitar, los queríamos abrazar acá desde el Comité de Solidaridad, y bueno, y nos da esperanza ver que esta organización Nietes pueda estar haciendo memoria histórica. Sí, nosotros justamente nos interesa mucho empezar a hacer uso de estas nuevas herramientas, porque de alguna manera es el terreno donde quizás el discurso hegemónico que hoy se implanta desde el Estado, que es el de donde se reivindica la dictadura, el terrorismo de Estado, donde se vuelve a poner en duda la cifra de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, nos pareció muy importante hacer hincapié acá, en las redes sociales, en este terreno donde justamente empiezan a primar otro tipo de discursos. Es también un poco de lo que venimos a hacer también como organismo de derechos humanos de la tercera generación, porque además entendemos que la historia cada vez le queda más cerca a los pibes y pibas, más lejos a los pibes y pibas de nuestra edad. Entonces buscamos también eso, acercarnos un poco y finalmente entender que es algo que nos pasó a todos y a todas como sociedad y que la dictadura es lo que sufrimos todos y todas, y que al día de hoy todavía seguimos sufriendo esas consecuencias. Tal cual, por eso estamos en este lugar hoy día. Vimos la organización de ustedes que se presentaron el 24 de marzo ahí cuando se hizo la movilización en Casa de Gobierno. ¿Cuándo se constituyeron? Si tienen ustedes una relación a nivel nacional, contanos un poco de eso. Bueno, Nietes comienza en La Plata en 2019, luego ahí en la pandemia hubieron varias instancias donde compañeros y compañeras de otras regionales, de otras provincias, hicieron reuniones de Zoom, de Meet para conocer y a otros compañeros, y bueno, en ese momento como que no estábamos nosotros tampoco muy motivados, interpelados, por eso tampoco éramos muy chicos, teníamos entre 13, 14 años. Y luego en Mendoza, el 24 de marzo del 2022, marchamos con una bandera que decía Nietos con X, junto con una compañera y muy amiga mía, Guadalupe López, la hija de Claudia Domínguez Castro, una de las nietas restituidas de acá de Mendoza. Y luego ya en agosto, el 28 de agosto del 2023, terminamos de constituirnos como agrupación ya intentando construir un poco más, más allá de estar en una movilización con una bandera, entendiéndolo como un nuevo organismo de derechos humanos. Y hay regionales en varias partes del país, como te comentaba antes, ahí en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, en Berisso, Ensenada, en Tierra del Fuego también, hay nietes que se organizan, en Córdoba también, en Mar del Plata, y así van apareciendo varias regionales que después del surgimiento nuestro fueron así consecutivamente apareciendo más. Y bueno, hoy en día somos un montón, es una red federal compuesta por alrededor de 300, 400 pibes y pibas, y nos estamos organizando porque en noviembre se realiza el segundo encuentro federal en Rosario de Nietes, donde bueno, es una instancia también para compartir, para formarnos y para conocer un poco más a los compañeros con los que día a día construimos esto que es Nietes. Qué bueno. Hola, Nehuen. Alfredo, tío. Hola. Hola, Alfredo. Ahora que se cuando se recordó nuevamente la desaparición de los chicos, digamos, el único que queda es Pablo Díaz. Ya Canoso fue el único que salió. Y él recuerda, él dice, sí, ahí no, él le dijo a su compañero, ustedes van a salir igual que yo. Y evidentemente sí. No salieron, no se saben dónde están, y los que sabían, uno de los que estaba en el centro clandestino de la represión, también, que él que sabe, también se ha muerto. Bastante duro, como digamos, todavía no saber después de 48 años que los chicos no están. Por eso esta reivindicación sirve para que no se pierda la memoria. Sí, es uno de los motivos principales por lo que nos organizamos también, porque somos nietos de esa generación que fue desaparecida, que trataron de desaparecer completamente sus ideales, entonces también los reivindicamos y levantamos sus banderas también. Y algo que nos interpela como generación también es entender que hay alrededor de 300 nietos y nietas en nuestro país que todavía falta restituir, falta encontrar, y que al mismo tiempo pueden haber tenido hijos e hijas que estén viviendo una historia familiar que no sea la real, una identidad biológica falseada. Entonces, es también lo que nos motiva a nosotros a continuar esta lucha, porque hay un derecho a la identidad en nuestra generación que se sigue vulnerando a partir del pacto de silencio que los genocidas todavía mantienen. Por eso también salimos a repudiar y estamos presentes en cualquier momento donde se cometen ciertas vulneraciones, ¿sí?, a estos pactos democráticos que también ya teníamos previamente saldados, como bueno, la visita institucional a los genocidas que se realizó hace poco tiempo, donde la diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, asistió. Nos preocupa mucho que pasen cosas así, pero también es necesario que estemos y que nos plantemos frente a estos hechos que al día de hoy en nuestra actualidad se ven cada vez más seguido. Hola, Nahuel. Aquí habla Gabriel de A Desalambrar. Hola, Gabriel. En realidad, primero compartir con vos un recuerdo, porque en realidad lo de la noche de los lápices, a ellos se los llevan unos días después del golpe, por manifestarse por el medio boleto estudiantil. Y nosotros hicimos la marcha por el medio boleto estudiantil una semana antes del golpe, acá en Mendoza. Como se dice comúnmente, de pedo no caímos también nosotros. En realidad es un recuerdo muy doloroso. No sé si en algún momento llegará a reivindicarse la memoria completa de lo sucedido. Y por otro lado, recordar que hoy estamos justamente en estos días conmemorando un aniversario más de la desaparición de Julio López. ¿Ustedes han organizado algo o cuál es el sentir, el pensamiento que tienen al respecto? Bueno, no hemos organizado nada. Ahora somos muy pocos en la regional y estamos con muchas cosas donde nos cuesta también activar. Nosotros formamos parte en el Espacio para la Memoria, en el Ex de Dos, empezamos a formar parte de a poco en los recorridos guiados, donde de alguna manera es la forma donde tenemos de llegar todavía de manera más directa a los pibes y pibas. Para esto no hemos organizado nada, así en concreto, presencialmente, físicamente. Lo que sí, somos una de las regionales que siempre sube efemérides para cuando pasan, conmemoramos hechos como estos. Hoy subimos una publicación en conmemoración a la segunda desaparición de Julio López, a 18 años de su desaparición, que es también un poco lo que podemos hacer, y desde la comunicación, que también creemos que es una forma de hacerle llegar bastante la información a los jóvenes, lo hacemos desde ahí hasta que, bueno, tengamos mayor poder de organización para hacer cosas, pensando que septiembre también es un mes que es casi como marzo también, así con un montón de actividades, sí. Con los organismos de derechos humanos, se cumplieron hace poco tiempo, el 12 de septiembre, 9 años del Espacio para la Memoria, así que ahí abocados un montón de actividades y cosas. Buenísimo, gracias. Muy bien, Nehue. Te dejamos, te abrazamos desde acá, desde otras generaciones, y realmente es un gusto saber de que ustedes están, que se sigue la lucha y es una esperanza. Así que abrazos, Nehuen, muchas gracias por la entrevista, y sabes que tenés ahí el Comité de Solidaridad para lo que ustedes necesiten. Un abrazo, abrazo. Bueno, abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes, gracias por este espacio de charla y de reflexión que es tan necesario en este momento. Gracias, Nehuen. Y conversábamos con Nehuen Bustamante, miembro de Nietes, una organización de derecho humano que está en la provincia. Vamos a recordar los nombres de los 10 jóvenes, que 6 de los cuales continúan desaparecidos de la noche de los lápices, que se los llevaron justamente por pedir ir a una movilización. Eran casi todos de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios. Unión de Estudiantes Secundarios, exacto. Claudia Falcone, 16 años. Francisco López Montaner, de 16. María Clara Ciocchini, de 18 años. Horacio Ungaro, de 17 años. Daniel Racero, de 18 años. Claudio de Hacha, 18 años. Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz, que ellos también fueron secuestrados, son los únicos sobrevivientes del hecho. Así que bueno, importante recordar, tener memoria, y algo habrán hecho, hicieron justicia, por eso no están. Muy bien, vamos con un tema musical y seguimos con A Desalambrar. 16 de septiembre salimos a preguntarles a los jóvenes de nuestra provincia qué fue la noche de los lápices. ¿Sabes qué fue la noche de los lápices? Fue la noche donde secuestraron a algún adolescente. ¿Y sabes por qué? No. ¿Sabes qué fue la noche de los lápices? Fue un hecho que ocurrió en Argentina, creo, por ahí en 1976, por ahí, en donde secuestraron a unos jóvenes porque pedían algo, no sé, como algo de la SUE, pedían algo así, y bueno, y lo secuestraron, qué sé yo, desapareció. ¿Cómo se llaman? Rocío. Lourdes. Bueno, Rocío y Lourdes, ¿saben qué pasó el 16 de septiembre de 1976 y que se conoce como Noche de los Lápices? No, ni idea. Durante los años 60 y 70, los jóvenes y adolescentes de nuestro país comenzaron a involucrarse en la política a través de distintos ámbitos de expresión y acción. Los centros de estudiantes fueron un espacio fundamental. Las marchas por el boleto estudiantil se dieron en un gran contexto de convulsión social. Durante septiembre de 1975, en La Plata y en otras ciudades, se realizaron grandes manifestaciones con la gran participación de los jóvenes. Asimismo fue, como en la capital de la provincia, a partir de este reclamo, se logró dar la tarifa diferencial para los jóvenes. Sí, el boleto que hoy te parece tan normal. En 1976, ya durante la dictadura, el gobierno de facto dio marcha atrás con esta tarifa. Por eso, los estudiantes se organizaron en una asamblea de cara a una manifestación que se realizó el 5 de septiembre. Durante esta manifestación, las Fuerzas Armadas los identificaron. El 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas liderados por el general Ramón Camps y Miguel Echecolás secuestraron a Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Todos ellos de entre 16 y 18 años. Los Lápices fue un plan operativo puesto en marcha durante la dictadura. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los jóvenes secuestrados habrían sido asesinados luego de padecer tormentos en diferentes centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y Arana, entre otros. 8 años de este suceso, seguimos recordando a nuestros compañeros y compañeras que continúan desaparecidos y que luchaban por un derecho que hasta día de hoy nos pertenece como estudiantes. Ellos, como nosotros, eran jóvenes. Jóvenes que soñaban con un acceso a la educación más amplio, justo e igualitario y que creían que la política era la forma de lograrlo. Hoy, como todos los 16 de septiembre, decimos nunca más y reafirmamos nuestro compromiso como jóvenes y estudiantes de seguir exigiendo el acceso a la educación y defendiéndola cuando sea necesario. Escuchábamos ahí justamente del audio con el que hablábamos con Nehuen, editado y elaborado por la organización Nietes. Buenísimo. Así que muy lindo y muy... Varios han pegado un lagrimón acá en la mesa. Porque, bueno, son las generaciones de algunos que están sentados acá o de las que venimos detrás de ellos, ¿no? Y uno se acuerda de uno y se acuerda de los adolescentes. Uno, o sea, más en mi caso que yo le he dado clase a los adolescentes, es como decir, bueno, es como si mis alumnos fuera cualquiera de ellos, ¿no? Es tremendo, es muy fuerte. Sí, ahora te cuesta mucho. Digamos, en ambientes así familiares, cuando vos querés decir en la dictadura y te dicen... Ya pasó. Eso ya pasó, no hables de eso, sí, ya pasó. Claro. O sea, lo cuesta mucho ahora volver a darse cuenta que estamos en lo mismo. No, y pensar de que habían cosas que se habían superado, ¿no? Uno como militante pensaba eso, que había cosas que se habían... Y cuando gana Milei, ahí nos damos cuenta que no se habían superado. No se habían superado para nada. Y también, Que la historia es un recurrir urgentemente a ella, que hay que traerla siempre, que las generaciones que no vivieron esto tienen que saber que fueron la mayoría de los votantes de Milei. Claro. Hay que traerla siempre. Esta idea de los dos demonios que se agita, ¿no? Que los desaparecidos eran terroristas que ponían bomba y mataban gente, y que esto fue una guerra entre dos fuerzas extrañas y externas. Toda esa cuestión. Y cuando en realidad... Sí. Pero teoría que alimentaron el escritor Sábato, Alfonsín y también, otra. Claro. Sí, otras personas. Sí, viene de vieja data. Claro, sectores supuestamente también democráticos. Claro, en el Nunca Más también está la teoría de los dos demonios. De los demonios, claro. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya hablando del presidente. Dígame, ¿qué pasó con el presupuesto? Porque dijo que iba a hablar del presupuesto, pero no. Esta es Milei, no, esta es Milei, dice. Esta es Milei del presupuesto. ¿Será que hubo, que se apagaron todos los televisores, no? Dicen que el rating cayó estrepitosamente cuando empezó a hablar este personaje. Y paradójicamente, que fue distinto a lo que pasó cuando habló Cristina, que dicen que pegó un salto el rating. Entonces, eso les ha... Parece que han tomado nota de la cuestión. Con respecto al presupuesto, dice que lo que ha presentado dice que el presupuesto nacional para 2025... prevé un crecimiento económico del 5%, inflación del 18% y dólar oficial a 1.207 a fin del próximo año. En realidad estas son promesas o son los objetivos del presupuesto. Después dice que los gastos corrientes, incluidos los sueldos, bajarán si cae la recaudación de los impuestos. Esto de los gastos ya está poniendo a los sueldos como gasto, o sea, como un gasto del Estado. Y que en realidad sí, es un gasto que hace el Estado, pero el pago de sueldos. Pero dice que van a bajar estos gastos, que son salud, vivienda, educación, salarios, etcétera. Todo lo que invierte el Estado en el bienestar de la gente, que van a bajar si cae la recaudación de los impuestos. Y en esto yo también quiero hacer una salvedad, porque dice que el crecimiento económico previsto para el año que viene es del 5%, lo cual, ya lo dijo Gambina en su informe, que si el año que viene ellos planean subir el 5% del crecimiento económico, lo único que va a hacer es equilibrar la baja de este año del 5%. Con lo cual, el crecimiento económico en 2 años va a ser del 0%. O sea que vamos a estar sin crecimiento 2 años. Por otro lado, don Peluca confía en que el anclaje al dólar le permita prácticamente salir del ciclo inflacionario. Dice que el anclaje al dólar nos va a eliminar la inflación antes de cerrar este mismo año. Y apuesta además a que un violento recorte fiscal le conceda un crecimiento de la actividad del 5%. Ahora, aquí mismo cae en una contradicción, porque él habla de que el ajuste fiscal va a ser una disminución de los gastos del Estado. La disminución del gasto del Estado va a generar menos actividad, y menor actividad va a generar menos recaudación. Y la menos recaudación, para llegar a un equilibrio fiscal, va a tener que volver a ajustar el gasto. O sea que es el ciclo eterno del ajuste, lo que se llama el ajuste infinito. Esto es la contradicción de su discurso y de su propuesta. Dice que ante signos de recesión económica responderá con medidas recesivas, o sea que van a traer más recesión económica. Concretamente, dice, el valor de la divisa estadounidense con respecto al dólar, de que cierre este año, se anticipa en 1.019 pesos y al cierre del 2025 llegaría a 1.027 pesos. Esto representa, al igual que para la inflación, una devaluación mensual entre el 1 y el 1,5%. O sea que lo que está haciendo es una devaluación, aplicando una devaluación programada. Similar a la tablita de Martín Adiós. Claro, similar. Habla también de un concepto que él dice novedoso, que es el blindaje fiscal. El blindaje fiscal no es más que la vieja idea de la derecha de que el déficit siempre genera deuda. Dice que esta obsesión que tiene la derecha por el déficit cero, por el déficit fiscal, cuando en realidad la mayoría de los, esto lo recuerdo yo, la mayoría de los grandes estados desarrollados, todos tienen déficit fiscal. Porque entre ellos Estados Unidos, es uno de los mayores déficits fiscales del mundo. ¿Y por qué? Está China, tiene déficit fiscal. ¿Por qué? Porque invierte, el Estado invierte y él tiene déficit porque lo invierte en cuestiones para el bienestar de las personas. ¿Y si no, para qué está el Estado? Una claro. pregunta. Claro, claro, pero tal como él viene a destruir el Estado, claro. Ahí está la respuesta. Sí, en realidad, más abajo vamos a ver el tema del Estado, más adelante, porque ahí habla él, en parte de su discurso también habla del rol del Estado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar directamente, dice, si la economía no crece, después habla del rol del Estado, dice que el rol del Estado va a ser mantener el equilibrio macroeconómico, cuidar la propiedad privada y la seguridad de las personas, que para el resto está el mercado. O sea que el resto, que son vivienda, salud, educación, vías de comunicación, desarrollo, progreso, etcétera, todo el resto va a estar en manos del mercado. O sea, imaginemos lo que son las jubilaciones en manos del Estado, lo que puede llegar a ser la educación, la salud, etcétera. Dice que el discurso, el déficit fiscal, no, esto del déficit fiscal cero, del blindaje fiscal, no es al azar, porque lo hace para priorizando el pago de la deuda. Dice que el pago de la deuda pasa al primer lugar en la escala de prioridades en el uso de los recursos públicos, incluso por delante de los salarios estatales. Y agrega, acto seguido, que en el año 2025 el ajuste fiscal ya se hizo sobre los salarios de los privados, entonces el año que viene va a ser sobre los salarios de los estatales. Lo estatal va a ser lo que se va a ajustar. O sea, más todavía. ¿Más? Claro. Ahí le hace, porque a veces no se puede interpretar bien, los salarios estatales son todos los empleados públicos, todas las enfermeras, todos los doctores, todos los docentes, claro, todos los municipios, los jubilados, la gente de las asignaciones universales. Tal cual, es eso. Sí. No son solamente los empleados de la administración, claro, central, que es lo que por lo general identificamos, claro, con el como empleado público. Empleado público que no trabaja, que es vago, claro, que toma mate, no, que no, tampoco es cierto, ¿no? Que he trabajado para la administración central gran parte, claro, de mi vida laboral y se trabaja, ¿no? Aparte que ellos para todo lo... Él dice que tiene, para que se mantenga esto, todos los sueldos estatales o privados tienen que más del 1-2% no va a admitir. No va a admitir, claro. De aumento. Claro. Bueno, decíamos eso, que el pago de la deuda pasa como prioridad, o sea que vemos sobre qué recae principalmente el ajuste, principalmente sobre los jubilados, como el eje del ajuste, uno de los principales sectores que está ajustando, y dice que si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto, con lo cual esta vez se verá que el sector público y no el privado el que absorberá las eventuales recesiones. O sea que la fiesta la vamos a pagar, la vamos a seguir pagando nosotros. Eso es más o menos lo que dice. Dice que esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá eventuales recesiones. Dice que si la caída de la demanda privada se le suma una reducción de la demanda pública, el gasto fiscal, es casi inevitable que se esté provocando una profundización de la recesión. Eso es lo que dice el análisis de página 12, que justamente lo que decíamos recién, si cae el gasto público, cae la actividad y aumenta la recesión. Claro, si la gente no tiene plata, o sea, el empleado público, el jubilado, el maestro, no tiene plata, no compra. Si no compra, todo lo que tiene que ver con la industria no se mueve. Claro. O sea, que es una rueda. Entonces no se mueve, entonces no hay recaudación. Claro. No hay recaudación, entonces hay déficit fiscal. Entonces, claro, para corregir el déficit fiscal, disminuye el gasto. Entonces, y sigue el círculo, que al revés, el círculo de la economía es al revés. O sea que si vos generas poder adquisitivo, vos generas consumo, aumenta la actividad y aumenta la recaudación. Ahora yo pregunto, todos esos que él ha hecho el RIGI y que quiere traer capitales extranjeros para invertir, ¿en qué van a invertir las empresas, aparte de sacarnos todos los recursos naturales? ¿En qué me va a invertir si la gente no va a poder consumir? Claro. Es en esto también. Sí, no, él quiere que vengan y saqueen, claro, lo primario, y eso se lo llevan cero peso. Y aparte lo que sigue insistiendo con pagar la deuda eterna, no es posible, por más que, porque los plazos que hizo Macri en su tiempo son más o menos de 10.000, 15.000 dólares por año. Y en el 25 creo que un poco más, cerca de 20.000 millones que hay que pagarle. Claro. O sea, es otra mentira más, porque de dónde, si no hay actividad... Claro, sí, lo que pasa es que esto de atar la economía al dólar, como él dice, es medio que imposible porque no hay dólares. O sea, la falta de dólares es... él dice que van a venir los dólares y lo supedita todo a que el Fondo Monetario Internacional les dé más plata. Y darle más plata significa más deuda y significa más gasto después para pagar la deuda. Entonces seguimos en un círculo vicioso de la economía. Después habla también de esto que hablábamos del rol del Estado, que el rol del Estado dice claramente, palabras de él, garantizar la estabilidad macroeconómica y la seguridad personal y de la propiedad privada. Lo de la seguridad personal, esto de la seguridad personal y de los bienes, lo que se llama la seguridad de los bienes también del Estado, es básicamente el aparato represivo. O sea, no, digámosle a los oyentes, la verdad que en realidad no va a proteger la propiedad privada de mi casa, de mi auto, que no me la roben, no me pasen cosas así. No, lo de la seguridad personal y lo de la propiedad privada significa que van a reprimir, van a poner más plata para la policía, como aquí en Mendoza, creo que Cornejo el otro día le ha aumentado el sueldo a los policías, ¿no? Claro, para que repriman contentos, ¿no? Claro, sí, sí, los que reprimen a los jubilados en Plaza de Mayo, el policía que recién empieza está en 2 millones de pesos. Claro. Para que reprima con ganas. Claro. Después me dicen que el policía también es un trabajador y no sé qué, digamos, en esos debates hay incluso sectores que dicen que el policía también es un trabajador. Por eso te pega para... Por eso están siempre del otro lado de la valla. Yo tengo mis dudas. Por eso te pega para conservar su trabajo. Sí. Hay una consigna ahí que se cantaba que decía, qué vergüenza, qué vergüenza, una cosa así, como era... qué vergüenza, algo así, pegar por la comida, una cosa así, decía la consigna. Bueno, el discurso de Peluca se analizan algunas falacias y ocultamientos dentro de lo que él dice. Dice que venimos de 120 años de déficit fiscal, lo cual... En su afán de responsabilizar al déficit fiscal de todos los males, Milei argumenta esto, justamente, que Argentina lleva más de 120 años de déficit fiscal, de los cuales apenas 10 años no tuvieron déficit, porque ya había saltado todo por los aires y estábamos en default. Eso es lo que él dice, pero lo que no explica que las grandes crisis económicas se han generado y se han producido en momentos en que ha estado en manos del poder político aquellas políticas económicas que él defiende y que él tanto alaba. Por ejemplo, la dictadura militar, que terminó en la crisis de deuda de 1981 y 1982, la convertibilidad de Domingo Cavallo, que llevó al desastre del 2001, de allí estaban De la Rúa, Cavallo y Sulzenegger, o sea, los mismos que están ahora, ¿no? O sea que es lo que él dice, que para qué vamos a hacer siempre lo mismo y vamos a tener siempre los mismos resultados. Bueno, lo está poniendo en práctica. Y por último, lo de Mauricio Macri, que fue el nefasto acuerdo del stand-by con el FMI, que todavía que está pagando la Argentina el desastre económico que estamos viviendo, que en hizo este momento. Un préstamo por 100 años. Exactamente. Ahí Gambina también hace un análisis importante, habla de esto del ajuste permanente, que en primer lugar está el pago de los intereses de la deuda para una renovación, pero renueva los vencimientos de capital, o sea, paga los intereses, pero hace una renovación de los términos de pago del capital. O sea, nunca vamos a terminar de pagar. Nunca vamos a terminar de pagar, porque lo que estamos pagando son solamente intereses. Pero eso es lo que hace justamente que a través del déficit fiscal él despierta expectativas para que el Fondo Monetario le siga mandando plata en calidad de deuda. O sea que seguimos pagando deuda para pagar deuda. Es, miren, claro, que estamos haciendo bien los deberes, vuelvan a apretar plata. Claro, una cosa así. Claro, claro, exactamente. Bueno, es un poco medio, después de todo este panorama y del presupuesto, es un poco difícil pensar de que la Argentina pueda llegar a crecer el 5%, como él dice. Y en el caso de que crezca, va a ser a merced de una gran conflictividad social que ya se está viendo. Claro, porque... El caso de los jubilados, caso de las universidades, de la gente que se está empezando a movilizar. Y aparte que lo industrial y todo, las pymes y todo, tienen un 60% de sus máquinas paradas. La otra vez veía que la empresa Canales, de las galletitas Canales, que es histórica, en el sur de la provincia, cerró. Tenemos ahí a Ángel Suárez. Está Ángel Suárez en el teléfono. ¿Qué tal, Ángel? Te habla Alicia de acá del programa Desalambrar. Hola. Ángel, ¿me escuchás? Hola. Pero no escucho bien. está muy muy muy lejos la voz, no capto bien tu voz. Hola Ángel, ¿me escuchás ahí? Sí. ¿Cómo andás? Sí, ahora sí, ahora sí. Tanto tiempo. ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás en el campo vos? No, estoy ahora en este momento estoy en mi casa, estoy a unos 22 kilómetros de Villa Turumaya, hacia el norte de la misma vía cabecera. Ajá. Que está entre el límite entre estoy a unos 10 kilómetros de Lencón hacia el este y unos 21 kilómetros hacia el norte de Villa Turumaya. Estoy entre una zona rural urbano. Ah, ¿sí? Mira vos. Estoy entre la mitad de campo y la mitad viña. Es una población pequeña donde ahora actualmente hace 10 años estoy viviendo acá. Mira vos, te había perdido el rastro, Ángel. ¿Cómo andás? Sí, la verdad. Hacía mucho que no conversábamos. Recién ahí justamente hablando con Ricardo también, cuando me dice, soy Ricardo Croce. ¡Ay! Ahí empecé a caer en este mundo de esas personas que conocí. Mirá sí, vos. Empecé a resetear. Pero no, bien, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, pues sí. Ahí que te hablábamos justamente porque conversamos con Carla Rosales sobre esta sí. presentación que van a tener el 9 de octubre sobre memorias de lucha sí. y resistencia por el territorio ancestral en clave generacional, voces de la juventud de Huarpe, sí. y entre los cuales vos sí. sos uno de los escritores. Contanos un poco esa experiencia, sí. de qué se trata el libro. Sí, bueno... Carla, en ese momento cuando ella se contacta conmigo, que también, como Alicia y Ricardo hace un montón que perdí el rastro, la noción de estas personas, y bueno, en realidad no es que no perdí, sino que sí, la vida te esta lleva vida por, nos fue llevando por distintos lugares, por supuesto. Y cada uno fue formando una profesión distinta, bueno, tanto como usted, Alicia, Ricardo, Alejandro, Cianelia, que también fueron mis primeros maestros, también me orientaron a continuar aprendiendo un poco más, formando lo que hoy soy como profesión de salud que estoy actualmente trabajando. Lo hice en aquel tiempo pensando en eso, en continuar y seguir. Y esta profesión que me llevó a continuar, con el tiempo me volví a juntar con Carla y me comentó un poco que estaría bueno que expliques que cómo te fue, qué fueron los primeros pasos que te ayudaron a continuar en esta vida. Bueno, y Carla me propuso, mira, ¿te parece que contés un poco tu vivencia, de cómo fue salir de tu lugar de confort, de tu comunidad, y contar un poco cómo era empezar algo nuevo, distinto, o cómo se llama, o fuera de tu comunidad para devolverle algo? Y le digo, bueno, sí, estaría bueno contar un poco la experiencia vivida en aquel tiempo, con aquella gente maravillosa que compartí, y con aquella gente que tuve el agrado de conocer y que la vida me puso por delante. Y fue eso, así, me dice, estaría bueno contar, más allá de todo lo que había pasado en aquel tiempo, que fue salir de mi familia, de la gente que yo conocía, de mis maestros que me enseñaron un montón, y volver a la ciudad para aprender un poco más, y eso fue un poco de contar nuestras vivencias, nuestro día a día ahí en ese lugar. Estamos hablando de lo que era la Universidad Nacional de Cuyo, y yo en aquel tiempo, hablando con mis maestros, que era Alejandro Ahumada y Cidianelia, me decían, me empujaban a seguir hacia adelante, y bueno, creo que eso fue un poco el motivo de aprender, algo nuevo y que hoy en día lo disfruto porque he cosechado varios amigos, varias gente conocida, gente que me ha sabido aportar conocimiento, historia, y entonces todo eso me enriqueció un montón. Y bueno, está bueno contarlo a alguien que le interese conocer cuál fue nuestra lucha, nuestros miedos, por decir, porque yo sí recuerdo que tenía miedo en aquel tiempo, más allá que hablaba con mi maestro, que era Alejandro, y me decía, no, pero dale para adelante, vos vas a ver lo que es la ciudad universitaria, vas a conocer esto, vas a conocer aquello, y fue así, lo primero que conocí fue unos amigos que actualmente los tengo, y mucha gente maravillosa. Para la audiencia, yo les cuento que Ángel Suárez, que yo lo conozco desde que era chiquito, es miembro de una de las comunidades huarpes del Retiro, que es una de las comunidades más inaccesibles que hay en la Valle, y él fue uno de los pioneros, junto a otros jóvenes, de venirse y de participar de las becas BIPU, que en ese tiempo se le daban para las comunidades huarpes. Y él fue uno de los pioneros junto a Horacio Mayorga, las chicas Huaquinchay y bastantes chicos de las comunidades que vinieron, se quedaban, se instalaban en la ciudad universitaria y cada uno eligió su carrera. Y en ese tránsito, Carla Rosales, me acuerdo, y bueno, la gente de la universidad hizo un acompañamiento. Ellos les costó mucho adaptarse a las nuevas formas que se tienen en las ciudades, pero siempre con el orgullo, ¿no?, del pueblo huarpe. Estas becas las consiguió justamente las autoridades de las distintas comunidades en una lucha que hicieron y peticionaron a la Universidad Nacional de Cuyo. Más o menos para entender el contexto de por qué estamos hablando con Ángel Suárez hoy día. Sí. También, más allá de lo que contamos, todos los chicos que pertenecemos a las distintas comunidades, en mi caso, yo pertenezco a la comunidad Secundino Talquenca, que está aproximadamente a unos 140, 130 kilómetros de Villa Turumaya, de la ciudad cabecera del departamento de La Valle, ingresando por la ruta 142 de Altas Cumbres. En el kilómetro 94 hay un ingreso a mano derecha que ese nos lleva hacia adentro, o sea, hacia el corazón de las comunidades huarpes, se lo denomina esa comunidad, que son 34 kilómetros de médano. Se dice difícil acceso porque no es como en algunos otros puntos, tanto como es Asunción, El Cavadito, San Miguel, el Retamo, que es un acceso mucho más fácil, no difícil, pero un poco más fácil, debido a las condiciones del clima, del terreno, claro. Porque si más allá vemos nuestro acceso por la ruta 142, tenemos hacia los costados ciertas comunidades. Y Retiro, nuestra comunidad donde yo pertenezco y de donde hice mis primeros pasos, está a unos 34 del kilómetro 94 de la ruta 142, que son puros médanos de difícil acceso, y ahí se puede ingresar con camionetas 4x4, camionetas simples, pero no en un vehículo particular como si fuera un auto. Es de muy muy muy difícil acceso. Así es. Esta comunidad no conforma una gran población. La comunidad Secundino Talquenca está formada por aproximadamente 30 a 20 familias, con un máximo de 5 integrantes por cada familia, así que vamos sacando la cuenta que más o menos de más de 150, 160, 200 personas no hay en ese punto, que están distribuidas cada familia aproximadamente a unos 10, 12 kilómetros de distancia de uno a otro. Por eso se le denomina ese difícil acceso. ¿Por qué? Porque la zona y la geomorfología del lugar es de muchos médanos y de vegetación mucho más alta. Entonces, al ser un poco más difícil de acceder, es poca la gente que convive en ese lugar. Claro. Y la mayoría de todos esos, de esas personas, de esas familias que están conformadas con un por productores, ganaderos, en la cual crían cabras, bovinos, o sea, vacas y equinos, caballos, todo este grupo de 30, de 20, 30, 35 o 40 familias conviven en ese lugar con múltiples factores de complejidad, o sea, tienen poco acceso al agua, tienen poco acceso a la electricidad, y lo hacen periódicamente, tienen un poco menos acceso a lo que es las comunicaciones, porque es una zona donde están fuera de las comunicaciones de tanto de teléfono, claro. Que no se puede acceder a internet, a llamadas por teléfono de fácil como se hacen en otros lugares. Claro. Pero es debido a que la geomorfología que tiene el lugar, que es de puros médanos, de difícil acceso, de mayor distancia, entonces las comunicaciones no son un poco bastante inaccesibles para ese lugar. Te pregunto, yo conformo, Ángel, ¿sí? ¿Vos vas a venir el 9 de octubre ahí a la universidad cuando se presente este libro? ¿Hola? He estado para el... estoy invitado para el 2 y el 3 de octubre. Sí, creería que sí. Ajá. Pero sí, acá en Villa Turumaya se presenta el 2 de octubre. Perdón, el 2, el 3 y el 4. Ajá. Ajá, en la Casa de la Cultura de Juanita Vera, acá en Villa Turumaya. Ah, bueno, está bueno que lo digas también, porque las fechas que nosotros tenemos es el 9 de octubre en la Universidad Nacional de Cuyo, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el museo, donde va a estar Carlos Rosales. Y otro libro que está, Mapuches en Mendoza, conflictos territoriales y negacionistas en una provincia criolla, de Julieta Magallanes, sí, que ese es el día 24 de septiembre. Así que, bueno, ahí estaremos, si venís el 9, nos damos el abrazo que nos debemos. Sí. Dale. Bueno. Ángel. Yo ahora, como sí, hablaba con Carla hace un poco atrás, sí. Decime. Te escucho. No. Hablaba con ella y entonces yo también tenía por dentro mío un nervio debido de presentar este libro. Y entonces me dice, estaría bueno que ustedes como lugar, como personas que están de Villa, de Villa Turumaya, de sí, La Valle, lo presenten ahí en la Casa de la Cultura. Así que justamente, hablando con el director de Cultura acá, le comenté hace un mes atrás, le encantó la idea, así que me dice, listo, nosotros estamos para ese día, a partir de ese día, del 2 en octubre, arrancamos. Muy bien. Así que estamos ultimando algunos detalles para ese día en la presentación y bueno, y los demás días restantes en los distintos lugares. Buenísimo. Pero sí, si Dios quiere y no tenemos ninguna complicación, estaremos en esa fecha por ahí presentando el libro y nada, con muchas ansias, con muchas expectativas y ¿cómo se llama? Con mucho nerviosismo, pero bueno. La verdad que, digamos, pensando, viendo todo, yo soy un agradecido de esto, porque me puso en gente en mi camino que me ayudó un montón y bueno, y aún sigo creciendo como persona y como profesional mismo en lo que es el área de salud y me sigue llevando por distintos lugares, tanto como acá en la provincia de Mendoza como en algún otro lugar que he tenido la oportunidad de viajar a Córdoba, a San Luis y me he juntado con mucha gente de otros pueblos originarios y he compartido varias experiencias muy lindas. Debido a esto, a ser accesible y conocer y tener la vocación de aprender un poco más. Muy bien. Pero muy agradecido de todo, tanto de Carla como toda la gente que pasó y que sigue pasando en esta universidad, que también me dio un montón, me dio amigos, gente conocida y una profesión que disfruto. Dale. También está la dificultad de, también de salir de allá de nuestra comunidad, pero se aprende y se lucha. Tal cual. Bueno, Ángel, gracias por la comunicación. Nos estamos viendo entonces el 9 de octubre ahí en Filosofía. Abrazo. Sí. Que andes muy bien. Gracias. Dale. Igualmente un abrazo para ustedes. Chau, chau. Chau, Ángel. Chau. Tardes, hasta luego. Bueno, ha sido un programa lleno de amigos. Qué lindo esto, ¿no? De no olvidarse del origen, ¿no? Es muy constructivo, muy saludable para la memoria personal y para... Bueno, así lo expresa Ángel, ¿no? Que... ¿Y sí? Muy bien. Bueno, ya siendo como las 7 y 5. Nos olvidamos de decir que esta es la nueva etapa del el programa 2201. Es el 201, estamos en el 201. Y vamos a hacer un festejo o algo así, ¿no? Y bueno. Bueno, con el otro día, con Germán, dijimos que vamos por el 400. ¿Vamos para el 400? Vamos para el 400. Buena. Bueno. ¿Estaremos? ¿Estaremos? Bueno. Nos vemos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles en otra edición de A Desalambrar.